Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Buenas tardes una vez más y bienvenidos a todos al programa Don de Lenguas. El programa de hoy es una entrevista que realizamos hace unas semanas a Florencia Roulet con motivo del Encuentro Internacional de Traducción y Representación del Conflicto que tuvo lugar en la Facultad de Traducción y Documentación. Y como os digo, pues es una entrevista que tenemos grabada, así que os voy a dejar con ella, pero antes me gustaría recordaros a todos que estos días está teniendo lugar en la Facultad el sexto seminario de Traducción Jurídica e Institucional. Así que os animamos a que participéis en las conferencias y en los talleres que se está organizando. Y sin más, os dejo con la entrevista a cargo de mis compañeros. Que la disfrutéis. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos una semana más en Don de Lenguas. Y esta semana tenemos una invitada especial, que es Florencia Roulet, que el pasado lunes, día 17... participó en el ciclo de conferencias, el Encuentro Internacional sobre Traducción y Representación del Conflicto, aquí en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y el tema de su ponencia fue Los capitanes de amigos en la frontera de Mendoza, los usos indígenas de una institución colonial. Conmigo están la citada Florencia Roulet. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y mis compañeras Irene García y María Alfonso. ¿Qué poblaciones indígenas existen en Argentina? En Argentina, más concretamente en Mendoza. ¿Y cuál es la situación que viven en la actualidad? Bueno, la Argentina es un país que se ha visto tradicionalmente como un país blanco, como un país de inmigración. El discurso que yo oía cuando era chiquita en la escuela es que había habido indígenas, muy poquitos. En general no se nos contaba cómo los habían exterminado a fines del siglo XIX, pero que básicamente no había más, se habían extinguido. En los censos nacionales, el primer censo nacional fue en 1869, un segundo en 1895, otro en 1914, no se hacían preguntas sobre la pertenencia indígena, es decir, que no había estadísticas acerca de cuántos indígenas había. Hubo sí un censo indígena en 1966, que exigía criterios muy rígidos para poder determinar adscripción indígena, como el hablar la lengua, el tener padres indígenas, etcétera, con lo cual dio cifras muy bajas, de porcentajes muy bajos, del orden del 1%. Recientes estudios genéticos donde se rastrea el ADN de un muestreo de la población hechos por la Facultad de Biología de la Universidad de Buenos Aires demostraron que las cifras de individuos que tendrían ascendencia indígena por ambos lados estarían en torno al 10%, lo cual fue un shock para nuestra autoimagen de hijos de inmigrantes descendidos de los barcos, ¿no? Y que habría, este mismo estudio genético habla de más del 40% de la población que sería mestizo, o sea que en algún lado, por un lado o por el otro, tendría orígenes indígenas. Se reconocen actualmente en la República Argentina 14 pueblos indígenas, de los cuales cuantitativamente los más importantes son los Collas del noroeste, frontera de Bolivia, norte de Chile, y los mapuches, que viven básicamente en la Patagonia. En la provincia de Mendoza se habla de pueblos originarios que estaban ahí en la época de la conquista española, en la zona donde se fundó Mendoza, o sea, el norte de la actual provincia de Mendoza, que eran los huarpes. La mayor parte de estos pueblos huarpes habían sido encomendados a vecinos de Santiago de Chile, porque Mendoza se fundó desde Chile y dependió de Chile hasta que se creó tardíamente el Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Entonces, esta población indígena la encomendaron a chilenos, la llevaban a Chile y se la da por extinguida, porque básicamente la explotaban en las minas y la mayor parte de ellos no volvían. Curiosamente, a partir de los años 90, se produce todo un fenómeno de reemergencia étnica, de reivindicación, digamos, porque hay las conmemoraciones del quinto centenario, hay una reforma constitucional en 1994 que por primera vez reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en la República Argentina y derechos territoriales. En el 2000-2001 la Argentina ratifica el convenio 169 de la OIT, que es el convenio que reconoce un cierto número de derechos a pueblos indígenas y tribales. Si todos estos avances legislativos van a hacer que los indígenas adquieran mayor visibilidad y que mucha gente que durante décadas había negado su pertenencia indígena se había invisibilizado, se había disuelto, porque ser indígena era algo que llevaba a la discriminación en todos los rubros. Mucha gente ahora se asume como indígena y se reivindica como indígena para escándalo de mucha gente que preferiría no tener una cuestión indígena en Argentina, no tener un problema indígena. ¿Cómo puede ser? Esto es, por ejemplo, típicamente el caso de los huarpes. A partir de los años 90 han aparecido agrupaciones huarpes, hay estudios antropológicos sobre la reemergencia étnica de los huarpes, que se consideraban desde fines del siglo XVII como un pueblo extinguido. Y ahí están. O sea que más que hayan aparecido de la nada, la gente, digamos, que acepta más la ascendencia que tienen y más la cultura que tenían anteriormente, ¿no? Sí, hay una es muy compleja la cuestión, porque por un lado hay como un orgullo, una reivindicación étnica que se basa en decir estos somos y estamos orgullosos de serlo, ¿no? Y que tiene básicamente que ver con reivindicar determinadas prácticas propias del mundo campesino y rural, determinados sistemas de creencias, de rituales, de conocimientos sobre plantas, sobre animales, sobre, en fin, una serie de cuestiones. Ya no tienen que ver con una lengua, por ejemplo, ni con una manera de vestirse, ni con un tipo de vida en comunidad, porque eso se había perdido. Pero sí reivindicar una serie de prácticas y poder ponerle su nombre y decir esto que antes era simplemente de campesinos, no, en realidad son contenidos indígenas. Pero también hay otra cuestión, que es que estas reformas jurídicas que ha habido, básicamente la reforma de la Constitución, reconocen derechos territoriales. Entonces es una vía de acceso a la reivindicación de restitución de tierras. Entonces mucha otra gente dice, ah, no, no había indios acá, ¿cómo puede ser que ahora que los haya? Ustedes vienen, se aprovechan y van a pedir territorio. Y esto suscita un gran conflicto. La otra cuestión que suscita un enorme conflicto, ayer empecé mi intervención mencionándolo muy al pasar, es que en Argentina, como la mayor parte de los demás países latinoamericanos de hoy, el modelo económico imperante es un modelo exportador que en este momento básicamente propicia las actividades extractivas, es decir, en muy gran escala la minería en toda la zona cordillera, y minería tremendamente contaminante, minería a cielo abierto con uso de productos químicos sumamente nocivos para el agua y además con un uso del agua en zonas desérticas que simplemente espeluznante. En Argentina está el fenómeno también del monocultivo casi de la soja transgénica, que ocupa aproximadamente el 60% de la tierra cultivable en Argentina, está dedicada hoy al cultivo de soja. Esto implica también una extensión de la frontera agrícola, desmontando bosques primarios en territorios donde muy marginales, donde vivían pueblos indígenas, que ahora, digamos, se desmontan para llevar ahí la ganadería, porque la mayor parte de las tierras productivas se están destinando a la soja y al maíz transgénico. Esto quiere decir que hubo, por un lado, todos estos adelantos jurídicos muy importantes que en la década del 90 hicieron tener un poco la ilusión de que por fin se iba a reconocer la cuestión indígena, por fin había una voluntad política de resolver problemas, de ver la multietnicidad de la población argentina y de resolver problemas. Y de pronto a lo que se asiste en realidad es a una creciente conflictividad en las relaciones entre pueblos indígenas y Estado. Por la cuestión extractiva, por todas las minas, por los desmontes. Todo esto lleva a muchísimos conflictos y en los últimos años, en particular con las comunidades tobas y huichis del Chaco, que está en el centro-norte de la Argentina, con muchos muertos también. Con respecto a los pueblos indígenas, nos ha comentado que la lengua, digamos que se perdió una vez que desaparecieron, entre comillas, las poblaciones indígenas. No se ha conservado nada de los aspectos lingüísticos. ¿Hay una herencia, un orgullo lingüístico por parte de los indígenas actuales en que reivindiquen, por ejemplo, el uso de algunos vocablos? O... Sí, bueno, no se perdió todo, ¿no? No. Hay 14 pueblos indígenas identificados como tales. No recuerdo exactamente ahora el nombre de lenguas indígenas que se siguen hablando, pero de los grupos más importantes, los collas, por ejemplo, hay collas que son quechua hablantes o aymara hablantes. Los mapuches, se ha perdido mucho, comparado con cómo se conservó en Chile, se ha perdido mucho de la lengua, pero ahí sigue habiendo comunidades donde el mapudungún sigue vivo y un interés por parte de los jóvenes por aprenderlo, sí. y hay esfuerzos por promover la educación bilingüe y bicultural. En la región guaranítica se conserva el guaraní, y de hecho hay cualquier cantidad de términos indígenas que sobreviven en la lengua que hablamos los argentinos, que no tenemos orígenes indígenas. Por ejemplo, todos nosotros vamos a poder hablar de una costumbre rural, que es cuando uno quiere enamorar a alguien, darle algún gualicho para el amor. Gualicho es una palabra mapuche, era una deidad, en realidad, más que deidad nociva, mala, que podía llegar a tener, que podía representar una amenaza, ¿no? Y en todas las circunstancias rituales importantes, lo primero que había que hacer era expulsar al gualicho. Bueno, yo es una palabra que oí toda la vida, y recién al dedicarme a la historia y al meterme a conocer mejor la cultura mapuche, me enteré que esa palabra venía de esa lengua. En mi provincia de origen, que es Misiones, en la frontera entre Paraguay y Brasil del otro lado, usamos, por ejemplo, corrientemente la palabra gurí, que es el equivalente de lo que un habitante de Buenos Aires diría un pibe, es decir, un muchacho, un chico. Gurí es un niño guaraní. Aunque sea de manera inconsciente, digamos que la herencia lingüística no se ha perdido, ni siquiera para los hablantes de español. No, está. Y es que he estado pensando, pues el hecho de que se conserven palabras quiere decir que se comunicaban los indígenas entre ellos, entonces cabe pensar que habría un mediador, alguna figura que hiciese que entre los pueblos se relacionasen, si cada uno tenía su dialecto o una variedad más concreta, y han llegado hasta hoy palabras como las que ha estado usted diciendo, querrá decir que se comunicarían de alguna manera, o habría alguna figura, alguna persona que haría que esa comunicación fuese posible. ¿Hay algún estudio o algo que demuestre que hay una figura de un intérprete, que es lo que diríamos hoy en día? Digamos que en la colonización, conquista y colonización del Río de la Plata, el primer fenómeno, el fenómeno más notorio fue la llegada de hombres solos, que obviamente tomaron mujer entre los indígenas, de manera violenta la mayor parte de las veces, no siempre, y las primeras intérpretes fueron esas mujeres indígenas que aprendieron la lengua y que transmitían su lengua a sus hijos. Entonces el fenómeno del bilingüismo fue bastante frecuente en una primera etapa. Casi siempre fue el indígena el que tuvo que hacer el esfuerzo de aprender la lengua del español. En el territorio de lo que hoy es Argentina, hay grandes zonas, el Chaco y la Pampa y Patagonia, que quedaron fuera del control colonial y de la Argentina independiente hasta fines del siglo XIX, o sea que fueron conquistadas militarmente a partir de los años 1880. En esas zonas, quienes ejercían la mediación lingüística eran frecuentemente cautivos o renegados cristianos que se iban a tierra de indios. Y cuando digo cautivos, eran tanto cautivos blancos que vivían entre los indígenas como cautivos indígenas que vivían entre los blancos, que había los dos tipos de fenómenos. No sé cómo vamos de tiempo. No, aún nos queda tiempo, nada, ¿no? Sí. Vale, es que como no lo veo... si quieres, puedo completar, digamos, mencionando el tema de mi ponencia de ayer. Pues sí, sí. Yo ayer hablé de una figura particular de mediador, más que un intérprete, en el caso específico que presenté ayer, se trataba de un traductor cultural, que eran los capitanes de amigos, una figura surgida en la frontera de Chile desde muy temprano, del siglo XVII, que eran básicamente seres biculturales y bilingües, muy a menudo eran mestizos ellos mismos biológicamente, que hablaban las dos lenguas, que tenían un rango militar en el ejército y recibían un salario en el ejército chileno para ejercer sus funciones, y que residían de manera permanente entre los indígenas amigos. O sea, cuando había grupos indígenas que firmaban paces con los españoles, se pedía el nombramiento de un capitán de amigos que iba a vivir con ellos y que le facilitaba todos los trámites. Es interesante que en la bibliografía siempre estos individuos aparecen como agentes coloniales enviados con funciones básicamente de vigilancia, de control, como espías, y como transmisores de las órdenes de las autoridades hacia los indígenas. Pero cuando uno escarba un poquitito más en la documentación, se dan cuenta de que eran personajes importantísimos para los indígenas, y que los indios son los que piden que se les nombre capitanes de amigos, porque a través de ellos acceden a bienes de la economía colonial. Y bueno, el tema que yo desarrollé ayer con respecto a la frontera mendocina, donde esta institución fue trasladada tardíamente, a fines del siglo XVIII, es que cumplían también funciones de protección contra los enemigos exteriores, porque manejaban armas de fuego, porque podían ir a defender las tolderías, que eran, digamos, los poblados indígenas, y podían también tener acciones ofensivas, digamos, acompañando a los indígenas en sus campañas contra sus propios enemigos, y que cumplían funciones económicas y que cumplían sobre todo funciones muy importantes en la mediación en los conflictos internos de estos grupos, a través de la redistribución de bienes, que permitía, digamos, cuando había un conflicto, un enfrentamiento, muertos, duelos, necesidades de reparación porque se había matado a alguien, los capitanes de amigos entregaban bienes que permitían reconciliar a las partes y hermanarlas simbólicamente de nuevo. Y una última función era la de garantizar la autenticidad de lo que se había hablado, de lo que se había decidido, y la fidelidad y las buenas intenciones de los caciques amigos. Muy interesante. ¿Y ellos a quién guardaban lealtad? Quiero decir, porque a lo mejor al verse con tanto poder y teniendo que verificar cosas tan importantes, a lo mejor... Es una muy buena pregunta, y es exactamente como decía Isier hace un ratito. Antes, como ahora, el intérprete es siempre aquel de quien todos desconfían. Es aquel cuya fidelidad nunca está garantizada. Independientemente de dónde tuvieran su corazoncito, todos los actores desconfían de él, ¿no? Con respecto a los capitanes de amigos en Chile, que vivían entre los indígenas, que se casaban entre los indígenas y que muchas veces además adoptaban el hábito indígena de la poligamia, o sea, no tenían una sino varias mujeres, con lo cual una red de parientes sumamente extensa en el mundo indígena. Evidentemente, todos los funcionarios blancos chilenos les tienen una desconfianza atroz. Cuando interpretan, nunca saben exactamente a quién favorecen. Y quizás los indígenas tampoco terminaban de asimilarlos. Y a veces los indígenas también sospechan de ellos. Pero la ventaja de la figura del capitán de amigos es que son los propios indígenas los que proponen los nombres. O sea, no es una figura impuesta, no es el Estado el que nombra a fulanito y le dice usted vaya para allá, o no en todos los casos. En todo caso, no me atrevería a hacer la generalización con respecto a Chile, que conozco menos bien, pero en Mendoza, en todos los casos, son los caciques los que dicen queremos a fulano de tal. Un español, porque es decir, la diferencia en Mendoza es que ya ni son mestizos, ni viven permanentemente entre los indígenas, ni reciben sueldo de la corona, especialmente por cumplir esa función, son españoles, son soldados del fuerte o comandantes incluso del fuerte que protege la frontera, pero antes que eso han creado vínculos de amistad y de confianza peleando junto con los caciques pehuenches, que son los que hacen que sean los propios caciques los que digan queremos a fulano o a mengano. Claro, me imagino que tendría que haber una relación bastante fuerte para que ellos pudieran elegir. Sí, y previa. La relación precede al nombramiento como capitán de amigos. Bueno, nos gustaría mucho continuar con esta entrevista, que sin duda nos dejamos muchas cuestiones en el tintero y podríamos estar aquí, yo creo que horas. Pero desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Una vez más, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista a Florencia. Gracias a ustedes, por su interés. Y bueno, muchas gracias también a mis compañeras Irene y María. Y a nuestros oyentes, nos vemos la semana que viene en el próximo Donde Lenguas.